¿Ustedes cuándo están parando en este momento? ¿Qué día decidieron el paro total? Desde el día 18. El día 18. Esto se combina en asamblea, digamos. Esta decisión la tomamos los trabajadores en asamblea después de 4 meses de presentarle a la patronal una propuesta para mejorar el salario y las condiciones de trabajo. ¿Qué cantidad participaron más o menos en la asamblea? Y más o menos 100, 150 personas. O sea, un 50%. En distintos turnos, ¿sí? En distintos turnos. Acá tenemos que aclarar algunas cosas. Somos 300 y pico de trabajadores, pero hay 3 gremios acá. Ajá. Está camionero, están los del sindicato de Avellaneda y nosotros que somos de la agrupación obrera de la cerámica. Cuando hablamos de asamblea, hablamos de compañeros de FOCRA, de la agrupación, y algunos adherentes del sindicato Avellaneda que también están cansados de estar bajo este régimen. Vos comentabas anteriormente que el martes va a haber una audiencia en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se logró esa audiencia? ¿Cómo la gestionaron o cómo llegó la invitación? Bueno, después de ir al Ministerio de Adrogué, donde no conseguimos nada, después de 2 audiencias, donde la primera no se presenta a la patronal, la segunda se presenta pero evade el reclamo, el Ministerio de Drogué, al no poder hacer nada, nos deriva al Ministerio de La Plata, para que el Ministerio de La Plata resuelva qué hacer con este reclamo. Y ahí surge la convocatoria a una reunión el martes. Exacto. Van ustedes, el sindicato, FOCRA y la patronal. Exactamente. ¿Qué expectativas tienen en relación a esa reunión? Nosotros, como expectativas, tenemos las mejores, ¿no? Siempre apelando a la buena voluntad y a la conciencia del patrón. Creo que tampoco puede permitir que esté pasando lo que está pasando con los trabajadores, ¿no? Al margen de lo salarial y demás, que el patrón no lo quiere dar. No creo que permita que pase otra vez lo que pasó hoy, que vengan a lastimar a los compañeros. Entonces, la expectativa es la mejor. Vamos con toda la predisposición. Nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar, a negociar con la empresa, a llegar a un acuerdo razonable para los trabajadores. Y tampoco queremos perjudicar la fuente de trabajo, que se entienda eso. Nosotros lo que queremos, alentamos y felicitamos al patrón que siga creciendo como lo está haciendo, pero consideramos que deberíamos estar mejor pagos, llevar un sueldo digno a nuestro bolsillo y por sobre todas las cosas también un descanso y no estar tantas horas trabajando acá adentro. En cuanto a la expectativa, en función de ser reconocidos como sindicato y poder tener sus propios delegados, ¿cómo lo ven ustedes? No, tenemos una buena expectativa por el tema de que hace 1 mes y medio, 2 meses, salió la zona de actuación, que no la teníamos, y en esta semana que entra estamos inscribiéndonos gremialmente para tener la personería inscrita. ¿En el Ministerio Ahora, de Trabajo? Ahora, sabemos lo que es la burocracia del Ministerio, sabemos que esto no es de un día para el otro, que lleva su tiempo y que las trabas que pueda llegar a poner el sindicato de Avellaneda, la misma patronal con dinero, puede ser que entorpezcan un poquitito o puedan trabar un poquitito la salida de la inscripción gremial. O sea, los pasos legales ustedes ya los están dando. Nosotros lo estamos dando, sí. ¿Tienen algún tipo de asesoramiento legal o jurídico en relación a estas peticiones que ustedes están haciendo? Sí. ¿De dónde reciben esas asesorías? Nosotros tenemos el cuerpo de abogados del sindicato y de la federación. La Federación de FOCRA. ¿Tienen algún tipo de solidaridad independientemente de FOCRA? ¿Han recibido ayuda o solidaridad de otras agrupaciones, de otras organizaciones sindicales, políticas, cuerpos sí. de delegados? Sí, hoy nos han visitado varios compañeros, tanto ustedes como ATE, como el Partido Obrero, como la Comisión Interna de Soloda, los compañeros de la Serenísima. Tenemos compañeros que se van a acercar en estos días también a... Bueno, tenemos el compañero de CEPAS, que también trabaja en el Parque Industrial. Bueno, hay muchos compañeros que se están acercando a solidarizarse. ¿Sí? ¿Quieres preguntar algo? Sí, ustedes están haciendo la medida de fuerza. ¿Les dictaron la conciliación obligatoria, algo de eso? ¿Tuvieron nada? No, todavía no tuvimos conciliación. No. Esperemos que bueno, que el martes se resuelva esto, porque tampoco nos gusta estar perdiendo días de nuestra familia, de estar mojándonos acá bajo la lluvia. Entonces esperamos que bueno, se pueda dictar o que la empresa encuentre una solución también para los trabajadores. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, sí, queremos agregar que esto se nos pasó por alto. Nosotros estamos reclamando un mejor salario porque sabemos que el patrón no puede pagar, ya que Lourdes en este año y medio ha comprado maquinarias innovando todo lo que tiene adentro de la fábrica, moliendas en seco, Qualitron, que son máquinas donde se clasifica y bueno, se ahorra mano de obra. Tenemos también 3 Kerayé, que son máquinas impresoras cerámicas, digamos, que salen las placas en HD. Bueno, tenemos, todos sabemos y lo pueden ver en la televisión, en cada partido de Lanús. Tiene la publicidad en la camiseta Lanús y en la cancha. Bueno, creemos que todos esos gastos salen de los trabajadores por el gran ajuste que tiene el salario obrero acá en Cerámica Lourdes. Entonces creemos que es justo que en vez de gastar en esas cosas que muchas veces puede ser beneficiosa, también tiene que pensar en el quién le genera ese capital, que somos los obreros. Así que bueno, nosotros creemos que es justo el reclamo y por todas estas cosas que mencioné, nosotros estamos peleando por una mejora salarial. Porque si tiene para mejoras en la calidad de la fábrica, para abaratar mano de obra, para pagar una publicidad de una camiseta de fútbol, creo que tiene que tener ese dinero también para los trabajadores. ¿Por qué no comentás, ya para terminar en todo caso, las condiciones de contratación que tienen en la empresa? Digamos, ¿hay gente efectiva, gente que está contratada? O gente tercerizada por agencia, digamos, ¿cómo se está manejando la contratación del personal? Bueno, la contratación del personal hasta hace un tiempo era una contratación precarizadora, donde nosotros como gremio no reconocido salimos a denunciarla y hemos reincorporado compañeros cuando fueron echados por esos contratos a plazo fijo. A tiempo a prueba, digamos, desde el tiempo que nosotros salimos a la lucha, la fábrica dejó de precarizar el trabajo. Ahora son contratados efectivos, ¿sí? Si lo toman, lo toman por tiempo de prueba. Y bueno, si lo tienen que echar, lo echan, o si no lo efectivizan. Pero hasta hace un tiempo era una política de la fábrica precarizar el trabajo, ¿sí? Hasta que bueno, nosotros salimos en defensa de los compañeros porque creíamos que era justo. Y bueno, se han cortado esos contratos precarios.